El encuentro de coreanos en Alemania para la recordación de la catástrofe de Ferry Seoul, el Consejo Coreano y la Solidaridad de la Nación Coreana en Europa, que son entidades de coreanos en Europa, y compatriotas en América, publicaron la declaración titulada Condenad a Park Geun-hye y su panda, el día 4. Por otra parte, el día 5, coreanos en Estados Unidos tuvieron el meeting en exigencia de la dimisión de Park ante la Casa Blanca de Washington. La acción de coreanos en ultramar para la resignación de la presidenta Park Geun-hye y la restauración de la democracia, alianza de compatriotas en ultramar, formada después de sucedido el caso ilícito de Park Geun-hye y Choi Soon-sil, efectuaron del día 4 al 6 el acto sobre la situación en demanda de la retirada de la traidora Park según la voluntad popular en Nueva York, Chicago y Los Ángeles de Estados Unidos, Londres y Manchester de Inglaterra, Berlín de Alemania, Dublín de Irlanda y otros lugares.